En los espejos del río. Son las 15 horas, 53 minutos. La está mirando. Entre la jara escondido. 385 grados. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se me... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Radio 385. Bienvenidos a una emisión más, la número 11 de este programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que transmitimos por la plataforma de audio de 385grados.com. Y bueno, saludo, empiezo a saludar a mis amigas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Abraham, buenas tardes. Pues sí, ya como dices, en nuestro programa número 11. Y bueno, estamos aquí desde Apizaco hoy transmitiendo, Sandy. Así es, pues Fabi, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Como ya lo comentamos, un camino corto pero concreto, ¿no? El que hemos llevado a través de la señal de 385 grados. Y como lo comentabas, Fabi, estamos transmitiendo en vivo desde Apizaco, Tlaxcala, en el restaurante La Parrilla del Diego. Desde luego, y por ello tenemos que agradecerle a Eduardo González Arrona por recibirnos en esta ocasión. Un lugar muy bonito, con tendencia más pues al fútbol. De hecho, estamos aquí con unas pantallas viendo el partido de México y Ecuador, pero bueno, a lo nuestro, ¿no? A platicar del toro. De hecho, hay una fotografía muy bonita que está fotografiada por el Pana, que es un hecho, desde luego, a resaltar, ¿no? Así es, pues bueno, vemos que a pesar de no ser un lugar con mucho ambiente taurino, pues vemos que hay afición por parte de, claro, del propietario, ¿no? Desde luego, si no, pues ya nos hubieran sacado otra parte. Muy a gusto, de verdad, y bueno, ya estaremos platicando un poquito más adelante con Eduardo González Arrona. Mientras tanto, platicar de lo que se ha desarrollado en la semana, eventualidades muy concretas, muy importantes, ¿no? Como es lo de la Feria de San Isidro, pues aquí en Tlaxcala, la Semana de la Cultura, el Toro y el Vino, ¿no? Así es, tuvimos la oportunidad, bueno, de estar presentes el pasado miércoles, y bueno, que asistió mucho la gente, hubo mucha gente, y bueno, empezaron un poquito tarde y todo eso, pero bueno, al final las cosas esta semana en la cultura del vino y el toro salió bien. Ese día estuvo José Luis Angelino y Ernesto Belmont. También vimos la presencia y la nueva cara de la Peña Taurina Tendido Joven, que ya fue su toma de protesta. Y bueno, pues ya a ver si más adelantito pasamos la entrevista que tuvimos con la presidenta. Sí, desde el lunes iniciaron las actividades, bueno, en la ciudad de Tlaxcala, en la capital del estado, se inauguró formalmente. Estuvieron matadores, vimos ahí en la foto a José Luis Angelino, me parece, el Zapata, el Pana, y bueno, el homenajeado, el matador Antonio Sánchez Porteño. El concierto, ¿no? De la banda monumental del estado, que es desde luego siempre un deleite, ¿no? Las actividades continuaron el martes 2 con la presentación del libro de Manolo Ureña, El Indultado, a cargo de Marisol Fragoso, que es una de las periodistas más reconocidas, ¿no?, del país. Y bueno, pensábamos que estabas allá, Sandy, pero finalmente ya no. Pues sí, ya ves, Abraham, algunos cambios que hicimos con él directamente con el instituto, pero bueno, una presentación que, independientemente de lo que haya pasado, pues muy muy interesante, ¿no? Desde luego, ahí iba a estar moderando el evento, finalmente, la actividad, finalmente ya no se dio así, de esa manera. Lo que dice ya Fabi, el miércoles a las 6 de la tarde, pues esta conferencia, ¿no?, de la Fiesta Brava, un patrimonio cultural a cargo de Ernesto Belmont, José Luis Angelino y Luis Miguel Martínez, que es uno de los periodistas poblanos con mayor impacto, ¿no? Pues ya lo habíamos platicado la semana pasada, nos hizo favor de darnos un espacio en su columna del periódico Esto, pero platícanos un poquito sobre lo que dijeron en la conferencia. Bueno, pues el tema principal, pues ya como lo dices, fue la Fiesta Brava como patrimonio cultural. Ernesto Belmont, José Luis Angelino fueron ahí los que estuvieron, no debatiendo, pero pues sí, ¿no?, en platicando un poquito a la gente lo que es ahora la Fiesta Brava como patrimonio cultural, ¿no?, que en Tlaxcala pues ya está declarado así. Sí, son 5 estados, me parece: Aguascalientes, Hidalgo, Zacatecas, que fue el Querétaro, más reciente, Querétaro y Tlaxcala. Así es. Entonces son 6. Y Guanajuato. Ah, ¿Guanajuato también? Ah, tienes razón, tienes toda la razón. Sí, entonces ya son 7. Son 6. Seis. Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala. ¿Seis? Bueno. Bueno, mencionados. Muy importante, ¿no? Lo que ha acontecido en Tlaxcala se dio de una manera muy particular, puesto que se le dio un fundamento desde la ciudadanía, ¿no? Se recabaron las firmas y, bueno, mediante presentarlas al Congreso del Estado, se declaró de manera oficial que la fiesta de los toros es un patrimonio cultural inmaterial del Estado, ¿no? La legislatura pasada hizo bien y, bueno, esto a cargo de, fundamentalmente con la coordinación del Instituto de Desarrollo Taurino, ¿no? Dentro de las actividades también de la Semana de la Cultura del Toro y el Vino, se dio una conferencia que a mí me parece es una de las más importantes que albergó el ciclo, que es la de Rafael Loret de Mola con La Fiesta No Debe Morir. Yo creo que virtiendo conceptos muy importantes de lo que debe de ser y lo que puede ser la fiesta de los toros. Así es, pues, como dices, es un tema muy importante, ¿no? Que es, yo creo que debemos todos, como taurinos, como nosotros que estamos aquí en radio, pues engrandecer la fiesta, ¿no? De la tauromaquia, para que no dejar que otras personas acaben con ella. Que bueno, ahí suceden unos hechos que un poco lamentables, de los que estaremos hablando un poquito más adelante. Pero bueno, ayer también se dio una conferencia importante por parte de uno de los artistas plásticos, concretamente de La Brocha, me refiero a Rafael Sánchez de Icaza, que tiene unos cuadros padrísimos. De hecho, la pintura de este cartel de las actividades de la segunda semana de la cultura del toro y el vino la hizo él, empleando una geometría muy... muy bien, que quedó muy bien, ¿no, Sandy? No sé tú cómo lo ves, no sé si así ya viste, bueno, el cartel, pero me parece estupendo. Incluso lo pueden buscar en Facebook. Y creo que el logo de una de las páginas con las que hemos establecido colaboración, que es altoroméxico.com, tiene un logo que él realizó. Así es, pues bueno, sabemos que el maestro Icaza ha trabajado y ha demostrado, ¿no?, el arte que puede tener la Fiesta Brava. Ha sido, bueno, nos ha demostrado varios trabajos que... pues con una, como lo han dicho, ¿no?, la pintura va más allá, la pintura te transmite demasiado y te emociona, ¿no? Y eso es lo que se ha dedicado a hacer el maestro. Y pues bueno, como lo comentaban en la conferencia anterior, la tauromaquia no debe morir, y creo que es un aporte bastante importante, ¿no? Es una parte de decir, pues, saben que esto me gusta, vamos a defenderlo, vamos a engrandecerlo sobre todo, ¿no? Desde luego. Y hoy, bueno, cambiaron las actividades de horario, pero se sigue... ya en el punto cúlmine de la jornada, la presentación del Ballet de la Forja y de la Sinfónica de la Casa de Cultura del Instituto Tlaxcalteca de Cultura también. Yo creo que un hecho muy interesante, sobre todo acercar la cultura mediante la danza, ¿no?, a la gente que no tiene la posibilidad de hacerlo con este tipo de espectáculos, que son uno de los más reconocidos y con un tinte muy particular porque es el flamenco. Pero ya lo habíamos, lo escuché de viva voz del director de la puesta en escena, que con un tinte muy mexicano, ¿no?, muy mexicanizado esto del flamenco, yo creo que habrá sido muy bonito. Ya no tuvimos oportunidad de verlo porque inició a la 1:00 p.m, y bueno, aquí en Apizaco teníamos que estar antes de las 3:00, entonces pues ya no tuvimos oportunidad, pero deseamos que se haya desarrollado la actividad con gran éxito. Sí, además que bueno, que haya asistido la gente, ¿no?, porque es un espectáculo que no lo vemos seguido. Digo, el flamenco sí sabemos que es parte importante en esto de todo lo taurino, pero bueno, que venga un espectáculo de esa magnitud aquí a Tlaxcala, pues es muy importante, ¿no? Sí, platicamos con Luis Mariano Andalco y nos decía que llevan cerca de 1,500 boletos entregados, entonces yo creo que más de la plaza. Ojalá que la gente haya asistido y se haya enterado de que cambió de horario, ¿no? Un hecho lamentable, pero bueno, ustedes ven las condiciones del clima últimamente y verán que es un imponderable. Dentro de la Semana de la Cultura y el Toro se le ha rendido homenaje al matador Antonio Sánchez Porteño, que tuvo la gesta de salir a hombros durante la Feria de San Isidro hace 50 años precisamente. Pues bueno, un matador que ha marcado bastante, ¿no?, la historia de la Fiesta Brava, no solo en México, sino a nivel mundial. Creo que es un matador, tuve la oportunidad de leer varios artículos, varias columnas acerca de él, y bueno, no me ha tocado verlo, no he tenido la oportunidad, desgraciadamente, pues de platicar del toro con él, pero bueno, es un matador que nos ha marcado, que tiene una historia impresionante y un ejemplo de vida, ¿no?, en esta fiesta. Sí, pues hoy, bueno, por como comentábamos, que por parte del evento que se desarrolló hoy en Tlaxcala de La Forja, bueno, pues ya no pudo estar hoy aquí platicando con nosotros, pero bueno, esperemos que más adelante, ¿no?, podamos contar con su presencia, porque, digo, es, como dicen, un personaje muy, muy importante y bueno, ya tendremos la oportunidad de platicar con él. Sí, de hecho, bueno, la primera semana de la Cultura del Toro que se hizo, se presentó un libro de su vida y obra dentro, sí, de la fiesta, y hubo un lleno total, hubo una cantidad de gente impresionante, igual en el Centro Cultural La Libertad, acá en Apizaco, realmente una obra muy interesante, muy satisfactoria, y como lo comentaba, algo que me impresionó, ¿no? Una experiencia de vida que creo que a todos nos ha marcado, todo lo que lo hemos visto o leído nos ha marcado en algo. Y claro, como otro genio de la fiesta, Rodolfo Rodríguez El Pan es un ejemplo de vida, ¿no? Sobre eso, todo por perseverar y por alcanzar, ¿no?, que es uno de los rasgos más importantes de la carrera del matador, que de novillero, ¿no?, realizó esta gesta de salir a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, un hecho pues que ya quisiéramos ver con más frecuencia. Lamentablemente las condiciones de la gente, de la cultura, del toro, pues bueno, sí inciden en este tipo de hechos históricos, pero bueno, ya esperaremos a que se desarrolle con mayor continuidad el éxito de nuestros paisanos. Mientras tanto, en la semana también un hecho un poquito curioso, ¿no?, el hecho de que Gonzalo Caballero, novillero, hubiera salido con un capote de paseo con el logo, con el escudo del Real Madrid. Sí, algo pues nunca antes visto, ¿no? Obviamente, bueno, hemos visto que en partidos anteriores del Real Madrid y todo eso salen con un capote al final para en forma de festejo, ¿no? Pero ahora que un capote de paseillo pues tenga un escudo, pues sí es algo extraño. Así es, pues algo inverso, por decirlo así, ¿no? Creo que algo poco común y que, bueno, va a marcar la historia, al menos a nuestra generación, nos va a ser un hecho que todos vamos a recordar. Normalmente estamos acostumbrados a ver pues detalles más, no sé, artísticos, más detallitos, flores, religiosos. Yo diría menos de mercadotecnia, ¿no? Así porque es, a final de cuentas, que la gente vea por Canal Plus eso es muy importante. Entonces yo creo que es un fenómeno más mercadológico, pero sí paradójico, porque vimos en la final de la Champions a Sergio Ramos lanzando el aire. Mientras tanto haremos una pausa, les recuerdo que estamos en la parrilla de Diego y transmitiendo por la radio 385, continúen con nosotros. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el 385 grados se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada. Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. que es bravío de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Esa luna coquetea con el toro. Grados. Gracias por seguir con nosotros. Y pues bueno, más adelantito les vamos a mencionar algunas promociones que vienen por cortesía de Alberto Moda Taurina. Más adelante les comentamos de qué se trata la dinámica, pero pues bueno, no se pierdan que va a haber varias cosas interesantes por aquí. Muy bien, oye. Estaba escuchando hace rato una estación de radio, que nada tiene que ver con nosotros, claro está. Y estaba el empresario José Ángel López Lima, y no sé si se le haya salido, pero bueno, ya están las combinaciones para la Feria de Huamantla. Sí, no parecía como muy planeado que ya fuera a hablar del tema, ¿verdad? Pero, sí, pero bueno, ya nos dio carteles. Pues bueno, platicaremos un poquito de eso. Las ganaderías que están contempladas para el ciclo son Atlanga, Coyotepec, García Méndez y Guanamé para el 14 de agosto, que es la de Eduardo Hernández de los Santos y está en San Luis Potosí. Para el sábado 2, que es el inicio de la feria... Que, perdón, que te interrumpa, dijo que va a ser... La van a llamar la corrida del pueblo, ¿no? Ah, tiene toda la razón. Yo creo que lo dijo más bien porque... Es una corrida como para calentar la feria, así no sé, es. Cosas así. No sé si ya tenga el nombre como tal, pero algo así dijo. En esta combinación estará, pues bueno, actuando como primera espada Federico Pizarro, también con él Eduardo Gallo y cerrando la combinación José Luis Angelino. No dijo los toros para ese día, pero bueno, está entre los de Atlanga, los de Coyotepec y los de García Méndez. Me parece que García Méndez es para la novillada, ¿no? Ah, no, me parece, no estoy seguro de ese dato, sí. Ya lo conoceremos un poquito más adelante. Digo, en el transcurso de los días, ¿no? En lo inmediato no podemos decirlo. Para el 9 de agosto, que también es el de sábado, a los 7 días, se realizará una novillada con un planteamiento mercadológico muy interesante, ¿no? Lo que ya había planteado hace muchos años en Huamantla, que también se ejecutó en Puebla, que tuvo gran éxito, pues la entrada a niños y mujeres en la compra de un refresco, ¿no? Sí, esa va a ser para que entre. Yo creo que es una muy buena idea, ¿no? Creo que así es más fácil que asista la gente, porque bueno, normalmente, no sé, no le toman como mucha importancia tanto a una novillada como a una corrida. Y bueno, pues es importante, ¿no? Eso que vaya la gente, que asista, que así en la compra de un boleto, pues es más accesible, ¿no? Desde luego, y es un gesto para formar a nueva afición, ¿no? Porque no todos tienen la capacidad de pagar un boleto. Por ejemplo, dijo que la primera corrida va a costar 350, entonces los precios oscilan, ¿no? Entre los 350 y los 100 pesos, pero bueno, de todas maneras, no todos tienen la capacidad, el valor adquisitivo, ¿no? Sí, para poder asistir al toro. Así es. Para el jueves 14 de agosto, oye, un fin de semana muy... Corto. Correteado, ¿no? También yo creo. El sábado en la mañana, pues la gente empieza a preparar las calles, a adornar. Desde un día antes, quienes tienen colgajos y esas cosas, pues empiezan a cerrar calles, a poner sus adornos y todo esto, pero en la mañana, pues ya empiezan a chambearla ahí en la calle. Así. Y bueno, en la noche, pues la procesión de la Virgen, al otro día hay que levantar y poner los burladeros porque el sábado es la guamantlada. Pero bueno, para la corrida del jueves 14 de agosto, se tiene contemplado a Eduardo Gallo, Octavio García el Payo y nuestro paisano, el joronguito Sergio Flores, con, ya lo dijimos, los toros de Guanamé, de don Eduardo Hernández de los Santos de San Luis Potosí. Yo no sé por qué traer ganaderías desde lejos si aquí hay bastantes, pero... Pues bueno, cosas de la empresa. Igual compromisos, ¿no? No lo sé. A mí me parece que, bueno, ese es el mejor cartel, ¿no? No sé ustedes, pero... A mí me parece muy bueno. Pero bueno, tener a Sergio Flores ese día, que bueno, claro, hace un año también lo vimos, pero es enorme. Es el lugar que se ha ganado él. Y es muy importante, ¿no? También que bueno, está el español. Y bueno, recordarles que esa es la corrida de tradición, ¿no? Que es nocturna y que esperemos que también asista la gente, porque bueno, hace un año no hubo la entrada que se esperaba. Sí, incluso hubieron algunos vacíos, yo me quedé un poquito sorprendido por ese hecho, pero bueno, así es el toro. Quizá los toreros habían estado en Madrid, ¿no? Y no sé, quizá sí, le faltó estrategias para hacer a lo mejor el conocimiento de la gente. Y bueno, la verdad es que en la región no eran como muy conocidos estos prospectos. Yo creo que eso puede incidir, ¿no? Como si sí, pusieras un torero de más antigüedad como Rafael Ortega, que es el que puede jalar a la gente. Sotoluco, tal vez. Ándale, yo creo que quizá en ese sentido quedó un poquito flojo el cartel, ¿no? Aunque bueno, para nosotros gente... era un muy buen cartel. Claro, claro. Pues para los demás, los que no conocen tanto a lo mejor de estos nuevos toreros y todo sí. Pues no pudieron, ¿no? Sí, no, así. Sí. Y bueno, pues, bueno ya, por estar en contacto ya con quedará la en la publicidad, esto, ¿no? En la difusión que se le dé, ¿no? Creo que es una muy buena corrida, por lo general es de los mejores carteles del 14 de agosto. Y pues bueno, ojalá que la gente y la afición vaya, ¿no? Que conozcan, que se empapen un poco más del toro. Además que el empresario dijo que también los precios van a ser bastante accesibles y bueno, pues ya con tiempo nos están diciendo de los carteles y bueno, pues para que la gente se vaya preparando, ¿no? Y una nueva modalidad la que se está implementando, porque en las oficinas de la feria tú vas y puedes ir pagando en abonos tu boleto, es decir, pagas un determinado precio en un día, ¿no? Y a los 15 días vuelves a ir a depositar el dinero. Entonces yo creo que es algo muy interesante, sobre todo para apartar el lugar, ¿no? Así que luego, es esto de los ya cuando se vienen los días, gente de fuera empieza a comprar más los boletos y pues los paisanos se quedan fuera. Yo creo que es algo muy interesante y veremos el éxito, ¿no? Claro, además si hay gente que quiere ir a todas las corridas y no puede pagar de jalón, sí, pues bueno, poco a poco vas pagando. Es una liana, efectivamente. Además que bueno, como dijo el empresario, ¿no? Y que es para también los boletos con la rifa de un coche. Ándale. Eso pues también está muy interesante, ¿no? Sí, en esa modalidad se pueden ganar un coche. Yo creo que es algo... algo bueno. Algo novedoso y que le puede interesar a la gente, ¿no? Pero bueno, para la... Ah, perdón, ibas a decir... Bueno, y como lo comentábamos con lo del carro ahorita, pues es un buen punto para hacerle publicidad, para que la gente vaya, claro. Y una nueva motivación, a lo mejor no tanto... por el toro, pero bueno, vas, disfrutas, conoces, aprendes. Ah, claro. Y además te dan la oportunidad de llevarte un auto. Sí, sí, sí. Qué importante es eso de ir a los toros, sobre todo con un incentivo. Claro. Pero para el sábado 16, que ya lo comentábamos, es inmediatito. Es el sábado de pegadito, Guamantlada. Pegadito, sí, el sábado, sí. De la Guamantlada. Y me parece que también a las 5 de la tarde dijo que a las 5 se iba a llevar a cabo la corrida del sábado de 2 de agosto. No sé si sea lo mismo para el sábado 16, pero en esa están acartelados Uriel Moreno Zapata, Jerónimo y Arturo Macías. El Cejas, así es. Pues bueno, después de... es una corrida que también mucha gente ya no asiste por lo mismo de la Guamantlada. Pero bueno, pues... el ambiente, ¿no? Se así es. Pone un poco pesado por esas condiciones de que la gente pues ingiere alcohol, incluso desde un día antes, entonces se torna incómodo, ¿no? Pero yo espero que los flujos de seguridad, es decir, los mecanismos de seguridad, pues permitan, sobre todo que vayan los niños, ¿no? Porque el ambiente sí. Es bastante tenso en ocasiones. Que sea un poquito hay un golpes, ambiente más luego, familiar, ¿no? Ándale, ojalá. Pues sí, ojalá y sí, el patronato de feria bueno, mano a mano con el ayuntamiento, pues se organizan en esa parte, ¿no? Que es importante la seguridad, sobre todo ese fin de semana, que no solo es la corrida y pues el estar consumiendo alcohol, ¿no? También la Guamantlada, hay varios incidentes, sí, tuvimos el y luego año pasado. Hay un baile. Sí, no, aparte se torna un poquito peligroso porque es un mundo de gente. Claro. Y pues todo el mundo busca pleitos. Y bueno, ya es muy complicado, ¿no? Ya no es tanto ambiente familiar, pero esperemos que el ayuntamiento haga bien las cosas. Y pues para que la gente, lo más importante, ¿no? Que vaya ese día a los toros. Ojalá que así sea. De todas formas, podrán ver a los toros pasar por su calle. Pues bueno, a mí me parece que hay toreros de gran interés. Lo que digo, un poquito flojas esas combinaciones en tener a un torero ya con más embalado, con más seguridad y con más asentamiento en la afición de la región, ¿no? Como lo es el Zapata en la corrida del 16 de agosto, la del 14 queda un poquito floja en ese sentido y Federico Pizarro, pues no sé si tenga las credenciales para llegar en esa tónica, ¿no? Sí. Es un torero experimentado, claro, y ya lo hemos destacado mucho sus rasgos de la interpretación del toreo, pero en ese sentido de la afición me parece que hay muchos cambios. Claro, además, bueno, vamos a ver dos tardes a Eduardo Gallo, ¿no? Sí. Que bueno, ya más adelantito vamos a platicar un poquito de Calpulalpan, que él estuvo precisamente en ese cartel. Y bueno, pues dos tardes para Eduardo Gallo, que aquí ha hecho grandes cosas, ¿no? Este español, que es bastante joven. Y bueno, pues ya tenemos, como decían hoy, ¿no? Verlo, que lo vayan a ver el 2 de agosto y seguramente el 14 lo van a querer volver a ver. Ándale, pues ojalá que así sea. Es un buen torero, que con grandes condiciones. Lo pudimos ver el sábado de Gloria, estuvimos ahí y de verdad que toreó muy bien a un astado de aro. Al final se le rajó, híjole, y era el más bonito de la corrida, ¿verdad? Pero los toros no tienen palabra de honor, así son las cosas. De tal manera que, pues bueno, Eduardo tuvo que pechar con esa corrida un poquito difícil de aro. Ahora sí que no vemos corridas pues con esa complejidad, ¿no? Como la que embarca de aro, Piedras Negras. Pues como estas ganaderías que vimos en la Encerrona de Jerónimo. Así es. Pues sí, pero bueno, creo que también es importante, ¿no? Darle oportunidad a otras ganaderías y que, bueno, dejen en alto el nombre de Tlaxcala, ¿no? No sí. Siempre las mismas, no caer en una, pues, tradición, monotonía, no sé cómo decirlo en este caso. Y pues darle la oportunidad, ojalá que las tres ganaderías tlaxcaltecas que se van a presentar en estas fechas, Atlanga, Coyotepec y García Méndez, pues... Bueno, nos dejen con un gran sabor de boca, ¿no? Y no digamos, chino, ¿por qué no vino fulanita o por qué no vino sutanita, no? Sí, pero bueno, por ejemplo, tiene 3 años que no van los toros de Piedras Negras, entonces yo creo que para la gente sería atractivo ir a verlos. Sobre todo ahí la gente que no puede desplazarse a Chiautempa, ¿no? Donde los hemos visto, a Tlaxcala. Entonces, podría ser uno de los mecanismos que también implementaría la empresa. Yo no he visto en un largo rato una corrida de Atlanga, entonces creo que genera interés. Sí, pues es importante, ¿no? Como dicen, que vengan, que estén ganaderías tlaxcaltecas para estos carteles que bueno, la feria de en Huamantla, pues es algo muy, es de mucha tradición, ¿no? Y Huamantla creo que se distingue mucho por eso, por ser tierra de toros. Entonces, bueno, ver ganaderías tlaxcaltecas, pues va a ser bastante importante. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de Calpulalpan, ¿no? Sí, estuvimos allá hace 8 días y híjole. De verdad, qué cosa tan difícil, ¿eh? Una corrida que tuvimos oportunidad de contarles, y no es por dar coba ni por quedar bien con nadie, pero de verdad que los toros, tanto en presentación como en juego, no fueron lo que esperábamos. Sí, no, bueno, estuvo ese día José Luis Angelino, Eduardo Gallo y el novillero El Gaby, que es de aquí, ¿no? De aquí de Apizaco, y los forcados queretanos, y como dices, bueno, pues la presentación de los toros no ayudó en nada. Iniciando por el principio, ¿no? Que le echaron un becerro de la paz a Alejandro Sendejas. Digo, tuvo movilidad y transmisión el toro, pero un pequeñajo, la verdad. Y luego vino José Luis Angelino con un toro, con un novillo bajito, reunido de... Que parecía había sido el mejor presentado, ¿no? Sí, yo lo vi bien presentado, entre comillas. Digo, era un toro bajito y era un toro reunido. Y también con las astas desarrolladas, pero no como un toro de los 4 años. Entonces, yo esperaba que los que le seguían, pues fueran como... mejorando el asunto. Ándale, que fueran mejores en la presentación, ¿no? Ya eso del juego, pues es... incluso subjetivo, ¿no? Que no debería, sí, de claro, serlo. Obviamente. Pero... No, de verdad, de verdad. Si llegas... A ver, yo voy a poner un tema sobre la mesa, ¿no? Si llegas a una fiesta con el tacuche arrugado o todo sucio, ¿qué dirían la gente? Claro, pues no das... la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Los toreros se ven igual cuando lidian toros de esa catadura. Así es. Entonces, yo creo que eso se ve mal. Y bueno, lo platicamos con José Luis Angelino. Fue un toro difícil y muy bravo, pero no era... en presentación, que fue el que pues, le cortó la oreja. Claro, las formas ante todo, ¿no? Y la presentación del toro es un factor importantísimo en una corrida de toros. Claro, porque no era como ni un festival ni nada, fue la precorrida, ¿no? Bueno, a ese primero le cortó la oreja, ¿no? Y yo creo que estuvo muy bien firme, asentado y haciendo las cosas con mucho conocimiento de causa, ¿no? Sí, sobre todo con esa experiencia que tiene. Que José Luis Angelino esté en un buen momento. Y bueno, trató de buscarle un poquito al toro, pero bueno, pues al final el toro no se prestó para más. Y bueno, luego vino otro de San Antonio Tepetzala para Eduardo Gallo, con el que estuvo igualmente bien, pero igual fue un toro muy chiquito. Entonces, sí. Ahí también queda de ver, yo creo que el español podría sacarse de la espina en los próximos compromisos que tiene cerca. Y esperemos que así sea, porque las cosas se van a poner mucho más difíciles después de haber visto lo que hubo en Calpulalpan. Por parte de gente externa, ¿no? A la población, porque bueno, ahí hubo gente. Eso sí, vimos a la gente, ¿no? Que asistió y que no había tenido la oportunidad de asistir o no tenía como esa como ese grado de seguridad para asistir a los toros, ¿no? Sí, como habíamos dicho, a pesar del clima, bueno, pues al final mejoró la entrada, había un poquito más de media entrada porque cuando llegamos estaba un poquito floja todavía, pero bueno, a pesar del clima estuvo la gente y estaba ahí, ¿no? Como muy metida en lo que estaba pasando y parece que les gustó. Pero bueno, haremos una pausa y regresaremos a comentar lo que aconteció en la segunda parte de la corrida de Calpulalpan. Así es, y pues bueno, sin antes dejar de mencionar la dinámica de Albero Moda Taurina, que bueno, hay que recordar que es una empresa 100% mexicana, que tiene pues bueno, para todos nuestros radioescuchas, una promoción al visitar su página de Facebook, se hará un 15% de descuento en sus diferentes productos, obviamente pues mencionando que lo escucharon aquí, ¿no? En el programa Tauromaquia, Pasión y Arte, a través de la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Así es, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Apizaco, en el restaurante la Parrilla del Diego, que se ubica en la calle 2 de Abril, número 805. Y bueno, su propietario, también le damos las gracias nuevamente a Eduardo González Arrona por la oportunidad y el espacio que nos está brindando. Desde luego, estar muy a gusto es en gran medida por las facilidades que nos ha dado Eduardo González Arrona, y por ello, gracias Eduardo, ahorita platicaremos un poquito contigo. Además, pueden disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y de un buen vino y de un corte, desde luego. Sí, que vengan todos, ¿no?, a visitarlo. Claro. Y bueno. Sí, sí, hoy ganó la selección, acá estamos viendo el partido, pues vénganse al próximo partido de la selección, aquí lo podrán ver. Oye, pues del tercer toro de Calpulalpan, igual un novillo, y sin condiciones, ¿recuerdas tú? Salió con algún defecto en la pata trasera izquierda, derecha. Sí, incluso cuando entró al caballo, se perdió las manos, se cayó como tres veces, tantito le bajaba la mano a Angelino y perdía la vertical. Híjole, qué difícil cuando se lastiman los toros, ¿no? Pero lo vuelvo a reafirmar, si el toro tuviera una condición morfológica que le permitiera tener equilibrio, bueno, ahí pierde el equilibrio por esa deficiencia de la pata, ¿no? Pero es que, caray, no me termino de explicar por qué están de alguna manera así dándole un palazo a la fiesta, ¿no? Como cuando la gente está deseosa de ver todos. Claro, nosotros, pues como dices, ¿no?, esperábamos un ganado diferente, no estamos muy seguros, ni es por, como dices, ¿no?, acabar con alguien, ni hablar pues mal, no, ni nada, o sea. Pero bueno, por lo que nosotros vimos, pues probablemente ni siquiera lo, bueno, yo creo que no probablemente, yo creo que definitivamente los toros no tenían la edad, o sea, vimos que pues eran novillos, ni el peso, ¿no? Ni el peso. El artículo 31 del reglamento taurino estatal estipula en la fracción primera que los toros deben de tener por lo menos 430 kilogramos. Claro, y definitivamente pues no los tenían. No, pues incluso en las pizarras, no sé si muy modestamente, incluso les subieron unos kilos, 410, 420, 390. Híjole, qué difícil de verdad. Mejor yo creo que hubieran hecho un festival, ¿no? Y pues así es. Cada quien que se eche dos novillos y no quedan mal. O sea, sí, exacto. Yo creo manejarla que por esa parte, pues chin, el ganado viene un poquito bajo, ya lo vi, shalala, pero bueno, entonces mira, no manejo. Y metes manejo un como novillero, corrida, lo meto como metes como dos festival. Novilleros que rivalicen, ¿no? Por ejemplo, estuvo el Mojito, él hubiera entrado también a echarse un novillo. Y calientas bien el ambiente para la feria, ¿no? Digo, yo creo que la gente se quedó muy emocionada sobre el triunfo del Gaby, ¿no? Con sí, muchas ganas de ser, digo, que nos guste o no nos guste, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero la gente le gustó, le emocionó, cortó dos orejas y salió a hombros, y la gente muy contenta, incluso se iban a tomar la foto ahí con el torero a la salida, tú recordarás. Pero bueno, yo creo que hubiera sido una estrategia que permitiera calentar más el ambiente para la feria.